tuvo lugar el acto de apertura del 32º Festival Nacional de Ciencias y Técnica en el Complejo de Ciencias y Tecnología de Pyongyang el día 3. Participaron en el acto Choi Tae-bok, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios del sector y trabajadores. En este festival se exhibirán y se presentarán los éxitos científicos y técnicos logrados en el trabajo de normalizar la producción al modernizar las fábricas y empresas con el uso de materias primas, combustibles y equipos domésticos.